calor. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. No abandones mi amor. Me he entregado a ti, me pones a sobrevivir. Necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme. Lentamente estaba matándonos. Sin culpa. ni encuentro. Yo me perdí en el intento. Me recuperas este sentimiento, pero nunca pude, no me detuve. Le pedí a mi Dios pa' que me ayude. Tú con tu mala actitud, mientras tiran solicitudes. Y no, ella hizo lo que no hiciste. No la contesta ella más. Si por tu culpa fue que me perdiste. Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Sin culpable aquí somos los dos. Soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Es callar. confiada, tímida, inocente, tiene la mirada. Tomo la mano, siente algo extraño, te abrazo, te abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. Bésame, bésame, bésame. Yo quiero que me des un beso con todo tu corazón. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Quiero un beso nada más que me dé felicidad. Yo sin ti no sé vivir, tú sin mí no eres feliz. ¿Para qué hacernos sufrir si estaremos siempre así? Bésame, bésame, bésame, bésame. Yo quiero que me des un beso con todo tu corazón.

confundido. Quiero que lo bailes lindo, rico apretadito, en la rueda del fundido, en la rueda del fundido. Quiero ser el que te robe el corazón, para empezar a conquistarte con mi amor. Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión, y así bailar eternamente de emoción. Y bailar, y bailar, y bailar. Estamos de nuevo aquí, solo tú y yo. Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor. El tiempo se empezó a esfumar. Si encontramos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te beso tu cara, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce en tu cuerpo, y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé. Y me dices, te extrañando mucho aquí, porque te quiero, porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti. Ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma te pertenece. Solo a ti. Como de verano, porque quemas mi piel mano con mano.

Yeah.

María Cristina, regálame una rosa. María Cristina, regálame una rosa. Del jardín de tu casa.